Hola a todos y bienvenidos a una edición más de Conceptos Bíblicos. El título de esta semana es La Educación en el Jardín del Edén. Oseas 4:6 dice, mi pueblo está siendo destruido porque no me conoce. Y yo te pregunto, ¿será que todavía nos sigue pasando lo mismo? ¿Será que todavía seguimos matando unos a otros porque conocemos mucho de religión y tradiciones, pero no conocemos a Dios? El estudio de este trimestre es acerca de la educación, que según el diccionario podemos definirla como el proceso de transmisión de conocimiento y contenidos destinados a desarrollar todas las potencialidades de un individuo. Eso quiere decir que la prioridad de la educación siempre va a ser la transmisión de conocimiento o información, sin importar que ésta sea secular o cristiana. Sin embargo, nuestro objetivo para este trimestre de estudios no es crecer en un conocimiento intelectual o religioso, sino un conocimiento relacional con Dios para comprender mejor su carácter. Porque como dice el texto de Oseas, lo que evita que nos destruyamos unos a otros no es el conocimiento intelectual del cristianismo o sobre Dios, sino el conocer a Dios a través de una relación íntima con Jesús. Por esta razón, yo no me voy a estar enfocando en la educación como tal, sino en una experiencia de discipulado. Porque el discipulado vive un crecimiento práctico que no es el resultado del almacenamiento de información, sino que es el resultado de la contemplación de una persona, Jesús. Segunda de Corintios 3:18 dice, pero todos nosotros con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria por la acción del Espíritu del Señor. Es por eso que cada semana vamos a estar sacando principios, objetivos que nos lleven a contemplar a Jesús en diferentes partes y tópicos que encontramos en la Biblia, para así ser transformados a la imagen de Dios mientras nos relacionamos con el mejor de los maestros, Jesús. Comencemos. Para poder extraer una imagen de Dios correcta al estudiar la historia de Adán y Eva en el Edén, necesitamos entender primeramente de qué se trata el discipulado. Si tomamos como ejemplo a Jesús, notamos que hay una gran diferencia entre la educación, según la conocemos hoy, y el discipulado, porque en nuestro sistema educacional, el alumno está en un aula sentado de 7 a 8 horas recibiendo información la mayoría del tiempo. Sin embargo, en el contexto de discipulado, no se aprende a través del recibimiento de información, sino a través de relacionarse con el maestro. En otras palabras, el discípulo no aprende del conocimiento intelectual, religioso, doctrinal o teológico que el maestro tiene en su mente, sino que aprende por contemplar la vida y proceder del maestro en toda situación o circunstancia. Si notamos las enseñanzas de Jesús, la mayoría fueron en forma de parábolas o ilustraciones, porque al discípulo le tocaba descifrar esas ilustraciones con la vida de su maestro. Ahora, si vamos a la creación del hombre y el método de enseñanza que Dios usó en el Edén, nos damos cuenta de que Dios no usó nuestro sistema educativo actual, o sea, que Dios no sentó a Adán y Eva en un aula y vertió información en sus mentes como si estuviera llenando un vaso de agua. Al leer Génesis 1 y 2, notamos que Dios crea al hombre y a la mujer en el sexto día de la creación. Y desde ese momento no se separa de ellos, porque en ese día comenzó también su proceso de discipulado. Es más, inmediatamente después de crearlos, los invita a entrar en su reposo, que no es más que una relación continua entre el Creador y sus criaturas. Hay dos cosas importantes para tener en cuenta de la narración de la creación. Número uno, al final de cada día, la narración deja bien claro cuándo el día comienza y cuándo termina, al decir, y fue la tarde y la mañana, el primer día, el segundo día, y así sucesivamente hasta llegar al sexto día. En cambio, el séptimo día, sabemos que comenzó en algún momento, pero no tiene final. ¿Por qué? Porque nunca fue la intención de Dios que terminara el proceso de relación que se había comenzado en ese día. El día séptimo no era algo especial que sucedería entre creador y criatura una vez cada 7 días cuando Adán y Eva dejaran de trabajar o ocuparse de sí mismos, sino que el séptimo día marcó el comienzo de un estado de relación o discipulado continuo entre creador y criatura. Número 2. Según Génesis 1:27-28, cuando Dios crea al hombre y a la mujer, inmediatamente los bendice y los reserva el uno para el otro en una relación íntima y continua. De la misma manera, cuando Dios crea el séptimo día, según Génesis 2:2-3, Dios lo bendice y lo reserva para entrar en una relación íntima y continua con el hombre. Es por eso que la narración especifica que no solo lo bendijo, sino que también lo santificó, porque todo lo que entra en relación y armonía con Dios es santificado o se convierte en una extensión de lo que Él es, amor. Adán y Eva habían sido creados a imagen y semejanza de Dios. Sin embargo, era solo por medio de una relación íntima y continua con su Creador que aprenderían las implicaciones de llevar plasmados en ellos el mismo carácter de su Hacedor. Y yo te pregunto, ¿logras identificar el principio de discipulado dentro de la creación del hombre? Dios crea al hombre para verter sobre él información en cuanto a sus leyes y cómo definirlo teológicamente, o Dios crea al hombre para entrar en una relación íntima y continua donde éste aprendía contemplando a su Creador. ¿Cómo enseñamos a nuestros hijos o a las personas que quieren conocer a Dios? A través del sistema de educación actual, donde lo más importante es darle a las personas la información correcta en cuanto a leyes, doctrinas y definiciones teológicas. O caminamos con ellos en un proceso de relación continua para que aprendan por contemplación. ¿Será que preferimos instruir dando información correcta, por así decirlo, porque nuestras vidas no son coherentes con el Dios de amor que decimos seguir? ¿Qué es la vida cristiana para ti? Un periodo de 6 días trabajando para ti y tu familia, y el séptimo día trabajando para Dios, ¿o es un estado de relación continua con tu Dios que tuvo principio pero que no tiene final? El relato de la creación deja bien claro que Dios no creó a la humanidad para dominarla o para ejercer poder sobre ella, sino para relacionarse con ella y reflejar su carácter en ella y por medio de ella. Muchas veces basados en Génesis 2:15-17, escuchamos decir que Dios empleó a Adán y a Eva para que cultivaran y guardaran el jardín del Edén. En otras palabras, estamos diciendo que Dios creó a Adán y Eva para que trabajaran para Él. Y no solo los creó para que fueran sus empleados, sino para ejercer un liderazgo jerárquico sobre ellos, ordenándoles qué podían y qué no podían hacer. Sin embargo, cuando llegamos a conclusiones como estas, estamos viendo a un Dios que tiene los mismos principios de este mundo de pecado y una mentalidad completamente occidental, como la nuestra. Génesis 1:26 dice, «Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo». Luego, en el verso 18, Dios enfatiza que ellos eran los gobernantes de toda la tierra y de todo lo que en ella hay. Y en adición a esto, el Salmo 115:16 dice, «Los cielos le pertenecen al Señor, pero a la humanidad le ha dado toda la tierra». Y yo te pregunto, ¿o el hombre era el dueño y el señor de la tierra, o el hombre era simplemente el empleado de Dios en esta tierra? Pero ambas no podían ser. O Dios se relacionaba con el hombre de dueño a dueño, o simplemente se relacionaba con él de jefe a empleado. Pero ambas no podían ser. Cuando nosotros tratamos de entender la Biblia con nuestra manera occidental de pensar y llevando a ella nuestros conceptos de educación actual, siempre vamos a terminar con una imagen tergiversada de Dios. Génesis 1 enseña que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Y el Salmo 8:5 dice, refiriéndose a la creación del hombre, pues lo hiciste un poco menor que Dios y lo coronaste de gloria y de honra. Esto significa que Dios creó al hombre para tratarlo como uno igual a Él y no como uno inferior a Él. Y era desde esa posición de igualdad que Dios se relacionaría con el hombre, mientras que a su vez el hombre contemplaría a Dios para gobernar en la tierra como Dios lo hacía en el cielo. Recordemos que el principio de discipulado, según lo vemos en Jesús, no es el maestro dándole órdenes a sus discípulos, sino el maestro modelando con su propia vida lo que los discípulos necesitaban aprender. Es por eso que no podemos ver a Dios ordenándole al hombre lo que tenía que comer, sino comiendo con el hombre lo que había creado para comer. De la misma manera, no podemos ver a Dios dándole un trabajo al hombre o dándole trabajo al hombre, sino mostrándole al hombre cómo se gobierna desde una posición de servicio y no desde una posición jerárquica y autoritaria. Y yo te pregunto, lee Génesis 1 al 15. ¿De dónde sacamos que el trabajo es un principio de Dios? ¿Por qué decimos que Dios le dio el trabajo al hombre como algo bueno? La palabra hebrea utilizada para cultivar es abad, que implica servicio o ser motivado a servir. Entonces, piensa, ¿qué tipo de liderazgo mostró Jesús? ¿Un liderazgo jerárquico y autoritario o un liderazgo de servicio o basado en el servicio a los demás como superiores a él? ¿Qué implicaciones tenía para el liderazgo del hombre sobre la naturaleza el que éste la sirviera a pesar de ser su dueño y tener poder sobre ella? La palabra trabajo proviene del latín tripiliare y es a su vez tripalum, que era una especie de yugo para azotar a los esclavos en el Imperio Romano. De ahí que una de las definiciones de trabajo, según el diccionario, es esfuerzo necesario para conseguir algo. Ahora, lee Génesis 3, del 17 al 19. ¿En qué contexto se describe el esfuerzo del hombre para conseguir los alimentos necesarios para vivir? ¿Acaso esto no es la definición de trabajo? ¿Es el trabajo un principio de Dios establecido en la creación para el crecimiento del hombre? ¿O el trabajo vino como resultado de vivir en un mundo de pecado? ¿Será que el ver el trabajo como un principio de Dios ha sido lo que nos ha llevado a creer que tenemos que trabajar nuestro camino al cielo? Espero que no se les ocurra dejar de trabajar alegando que yo les dije que el trabajo no era un principio dado por Dios en la creación. Recordemos que Dios es experto en cambiar la maldición en bendición porque nos ama, según Deuteronomio 23:5. Y en un mundo de pecado, ciertamente el trabajo es una bendición comparado con los resultados de una mente ociosa. Sin embargo, siempre es bueno mantener en perspectiva que no es nuestro trabajo o nuestros esfuerzos sobrehumanos los que suplen nuestras necesidades y las de nuestras familias, sino Dios, porque solo Él es el sustentador y el proveedor de toda su creación. Ahora vamos a tocar un principio bien importante del discipulado en la historia del Edén. El primero, o este principio, es relacionado con el árbol del conocimiento del bien y del mal. Generalmente, vemos este árbol como una prueba que Dios le puso a Adán y a Eva para determinar su obediencia y fidelidad a Él. Si tú quieres creerlo así, esa es tu decisión. Por mi parte, yo entiendo que la Biblia dice en Santiago 1:13 que nadie, al ser tentado, diga, es Dios quien me tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal ni tampoco tienta Él a nadie. La palabra usada para tentar en este verso es parrazo, que significa probar, con el propósito de determinar nuestra fe o fidelidad y obediencia. Y por si esto fuera poco, el verso 14 añade todo lo contrario. Cada uno es tentado o probado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Por lo tanto, el árbol del conocimiento del bien y del mal no fue puesto por Dios como una prueba maquiavélica para determinar si el hombre podía serle fiel y lo obedecería, sino que fue puesto para manifestar la protección de su ley de amor. Para entender esto, tenemos que partir de que la ley de Dios es la manifestación de su carácter, o sea, amor. No hay nada dentro del gobierno de Dios que no sea regido por los principios del amor encontrados en 1 Corintios 13, del 4 al 7. Ahora, la ley de Dios es contraria a nuestras leyes humanas, puesto que la ley de Dios no fue hecha para el beneficio de Dios o para mantener su autoridad, sino que para el bien de sus criaturas. Recordemos que las características más importantes del amor de Dios es que su amor no busca lo suyo. Debido a esto, podemos afirmar que el propósito de la ley de Dios es dar guía y protección perfecta a todo el que vive en ella. De ahí que la definición de pecado dada por 1 Juan 3:4 es vivir fuera de la protección de la ley. O lo que es lo mismo, pecado es la condición de vivir sin ley. Por ende, el árbol del conocimiento del bien y del mal no era la manifestación o era la manifestación de la protección de la ley de Dios sobre ellos. ¿Cómo? De varias maneras. Y la primera es que el amor requiere libertad para existir y florecer. Es por eso que Dios se queda con un solo árbol de toda la creación, porque para reflejar el carácter de Dios plenamente se necesita otorgar libertad. Ahora, mientras ellos respetaran la libertad de Dios para reservarse un árbol, ellos serían protegidos por el carácter de Dios, o lo que es lo mismo, por la protección de su ley. Y quizás te preguntes, ¿protección de qué? Protección de convertirse en codiciosos, ladrones, acusadores y asesinos, porque cada vez que una criatura sale de la protección de la ley de Dios o de su amor, inmediatamente se comienza a amar a sí misma. Y eso es ser lo contrario de lo que Dios es. Y yo te pregunto, lee Génesis 3:6. ¿Cómo se le llama a una persona que ve algo ajeno y lo desea para sí? ¿Cómo se le llama a la persona que motivada por su codicia toma lo que no es suyo? ¿Cómo se le llama a la persona que después de robar hace a otros cómplices de su delito? ¿Cómo se llama a la persona que teniendo algo en sus manos que tiene la capacidad de provocar la muerte se lo da a comer a otro ser humano? Lee Génesis 3 del 11 al 13. ¿Qué hicieron Adán y Eva al sentirse descubiertos? Podemos decir que al salir de la protección de la ley de Dios, Adán y Eva se convirtieron en codiciosos, ladrones, acusadores y asesinos. Lee Juan 8:44 y Apocalipsis 12:10. ¿Qué pasó con Lucifer al salir de la protección de Dios, de la ley de Dios en el cielo? ¿Te das cuenta que el no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal no se trataba de obedecer o no obedecer, sino de mantenerse en el amor o salir del amor? Lee Gálatas 6:7. ¿El comer del árbol implicaba un castigo de Dios o implicaba que el hombre era libre de tomar decisiones y de ser responsable por ellas? Lee Génesis 2:17, donde dice el texto que Dios los castigaría por obedecer o por desobedecer, dándoles la muerte. ¿Por qué afirmamos y enseñamos como verdades bíblicas cosas que ni tan siquiera dice la Biblia? Lee Génesis 3 del 4 al 5. ¿Quién introdujo la idea de que la muerte no era una consecuencia natural de vivir fuera de la protección de la ley de amor, sino que era el resultado de un Dios que no quería que los hombres fueran como Él? El bonus de esta semana tiene que ver con la autoridad. Y quiero comenzar preguntándoles, ¿qué es autoridad? Si vamos al diccionario, encontramos definiciones como facultad o derecho de mandar o gobernar a personas que están subordinadas, o actitud para hacerse obedecer o para mandar sobre otras personas. Y es que indiscutiblemente, desde la perspectiva humana, la palabra autoridad tiene una connotación de poder, o pudiéramos decir que mientras más poder, mayor también será la autoridad que tenga una persona. Sin embargo, ¿es esa la perspectiva que tiene Dios de la palabra autoridad? ¿Usa Dios la autoridad para hacerse obedecer o para mandar y gobernar sobre sus criaturas subordinándolas a Él? Vamos a la creación para ver cómo Dios ejerció su autoridad con el hombre. Porque según sea la manera en que Dios ejerció su autoridad en el principio, así también la ejerce ahora y la ejercerá cuando venga por segunda vez. Si leemos Génesis 1, podemos ver que Dios ejerce su autoridad como único ser con el poder creador para crear un mundo que, según el mismo Dios, era bueno en gran manera. Génesis 1:31. Ahora, según vimos anteriormente en Génesis 1:26, Dios crea al hombre a su imagen y semejanza y le otorga total dominio, poder y autoridad sobre su creación. Tal fue el poder y autoridad que Dios le dio al hombre que Génesis 2:19 dice: Entonces Dios, el Señor, formó de la tierra toda ave del cielo y todo animal del campo y se lo llevó al hombre para ver qué nombre les pondría. El hombre les puso nombre a todos los seres vivos y con ese nombre se les conoce. En otras palabras, Dios, el creador del universo, sometió a la autoridad de Adán el nombre de cada ser vivo que él había creado y que ahora conocemos. ¿Te has puesto a pensar en eso? ¿Qué madre, después de llevar un hijo por 9 meses en su vientre, entrega la autoridad o el derecho de ponerle nombre a su bebé a otra persona? Y si lo hace, no es porque voluntariamente se está sometiendo a la autoridad de otro ser humano. Dios, al traer ante Adán todos los seres vivos, estaba reconociendo la autoridad y el poder que le había dado de gobernar la tierra. Por lo tanto, según la perspectiva de Dios, manifestaba en la creación, el poder o la autoridad no son usados para ejercer o para hacer obedecer o para mandar y gobernar sobre personas con menos poder, sino para compartirlo y poner a los demás en una posición de igualdad o incluso de superioridad. Es por eso que Pablo dice en Filipenses 2:3, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. ¿Por qué? Porque ese fue el mismo sentir o la misma actitud que tuvo Cristo Jesús, que siendo igual a Dios, no insistió en esa igualdad, sino que renunció a ella y se hizo igual a nosotros, haciéndose siervo de toda la humanidad. Filipenses 2, del 5 al 7. Y yo te pregunto, ¿qué quiso decir Jesús en Mateo 28:18 cuando dijo que toda autoridad le había sido dada tanto en el cielo como en la tierra? ¿Fue autoridad para someter, aplastar a los inferiores a Él, que pertenecen tanto al cielo como a la tierra? ¿O fue autoridad para salvar, restituir y exaltar a todas sus criaturas, tanto del cielo como de la tierra? Lee Hebreos 3:17. ¿Qué clase de líderes está hablando Dios acá? ¿Líderes que ejercen una autoridad jerárquica y autoritaria sobre sus congregaciones o líderes que, como Jesús, son capaces de renunciar a un título o una posición de exaltación y honra humana para ponerse al nivel de sus semejantes? La palabra que la mayoría de las versiones de la Biblia en español traduce como obedezcan es pató, la cual es mayormente usada en otros textos como confiar, tener seguridad, creer y escuchar a alguien que se ha ganado tu favor. Y yo te pregunto, si un líder de tu iglesia local se ha ganado tu favor y es una persona en la que puedes confiar, creer, escuchar y te transmite seguridad, entonces, ¿se trata de un líder que utiliza su autoridad para mandarte y subyugarte a sus palabras y decisiones? ¿O es un líder que utiliza su autoridad para compartir su poder y servirte mientras camina junto a ti? Hemos llegado al final del estudio de hoy y espero que hayas podido ver claramente los principios de discipulado que Dios usó desde la creación con nuestros primeros padres. Dios no creó a Adán y a Eva para subyugarlos, ponerlos a trabajar para Él y mucho menos para hacer que lo obedecieran estrictamente en todas sus órdenes. En cambio, Dios creó al hombre y a la mujer para relacionarse íntimamente con ellos y que de esta manera pudieran reflejar perfectamente su imagen a toda la creación. De la misma manera, si tú y yo queremos que Dios refleje su imagen o su carácter de amor en nosotros, necesitamos entrar en un proceso de discipulado, o lo que es lo mismo, una relación íntima y continua con el más grande de todos los maestros, Jesús. Que Dios te bendiga y nos vemos la próxima semana. Si quieres conectarte con nosotros, es bien fácil para hacerlo. Ve a nuestra página de Facebook y dale like. O también puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube. Pero lo que sí te recomiendo es que vayas ahí y descargues nuestra aplicación Su Casa Church. Porque si vas a la sección que dice conceptos, ahí puedes descargar todo el material que acabamos de estudiar. Y como siempre te digo, si Dios te habló a través de este video, por favor, compártelo con tus amigos.